15 jóvenes que se rebelaron a las autoridades en el Instituto Horizonte del Complejo Esperanza de Córdoba, según lo reportado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Este episodio tuvo lugar cerca de las 7:30 de la tarde, durante el cambio de guardia cuando un grupo de jóvenes se negó a volver al interior del instituto, luego de las actividades recreativas que fueron programadas, según explicaba Antonio Franco, subsecretario de la SENAF. Esta es la situación de lo que está pasando en el Complejo de Esperanza. No es el primer hecho que sucede. Ha habido varias revueltas en los últimos días y se denuncia la falta de inversión y recursos en la institución. Poco personal, mucho personal precarizado, falta de fondos, los jóvenes sin asistencia, los administrativos que están ahí trabajando, hacen tareas de seguridad. Bueno, en fin, una situación en decadencia para este lugar, bastante ya oprimente, como es la cárcel de menores de la provincia de Córdoba. Estamos en comunicación telefónica con Irina Zimmermann. Ella es delegada de ATE en el lugar y es además socioeducadora y está en comunicación con nosotros a esta hora. Estimada Irina, no sé si nos estás escuchando. Buen día, Juan. Sí, acá los escucho. ¿Qué es lo que está pasando en el Complejo Esperanza? ¿Por qué estamos llegando a esta situación? Mira, la verdad es que no, la única explicación que encuentro es que estamos, bueno, en un contexto social particular, hay una crisis social, económica, con una escala de violencia a nivel social, que bueno, que se ve reflejado en todas las instituciones, en la vida misma. Pero en este contexto particular, que es un contexto hostil, difícil, un contexto de encierro, donde los jóvenes, que son todos en conflicto con la ley penal, están encerrados en un espacio, no por voluntad propia, lo que genera conflictos internos individuales, digamos, y conflictos a nivel grupal. Por lo tanto, es un espacio difícil de trabajar, sumado a que hay pocos recursos. Nosotros desde ATE venimos denunciando hace más de un año, sí, mucho tiempo, la precarización laboral desde la que se sostiene toda la SENAF, no solo el Complejo Esperanza. La SENAF se sostiene con trabajadores precarizados, con todo lo que eso implica. Entonces son como un conjunto de cosas que hace que funcione mal, que no se pueda asistir a los jóvenes, los guardias, que se llaman personal de asistencia y seguridad, que están para eso, para asistir a los jóvenes en las demandas, en las necesidades diarias, pero a la vez como guardias de seguridad para los jóvenes y para quienes trabajamos ahí, figuran en la administración pública como trabajadores administrativos. Claro. Por lo tanto, no están cubiertos, no es reconocido el trabajo como el que hacen, y además hay poco personal, ha habido traslados compulsivos, han renunciado personas, se han ido a otras áreas y nunca toman nueva gente. Nosotros estamos trabajando con la misma cantidad de personal que en la pandemia. En la pandemia habíamos reducido, para que te dé una idea, más o menos en el Instituto Nuevo Sol, que es el más grande de todos los que hay en el complejo, ajá, habíamos trabajado con 20, 25 jóvenes durante toda la pandemia. Hoy tenemos entre 70 y 80 y tenemos la misma cantidad de personal. Y en el día de ayer resultaron heridos 5 guardias. Resultaron heridos 4 personas, 4 trabajadores del GES, que es un grupo especial de seguridad que es del complejo, que está para atender estos momentos, digamos, de crisis o de revuelta. Resultaron heridos 4, un guardia del Instituto Horizonte y un joven. ¿Qué fue lo que pasó? La verdad es que yo no trabajo específicamente en ese lugar, por lo que no tengo de primera mano la información, pero lo que tengo entendido es que estaban en un momento de ocio en el patio y cuando les pedían que ingresen a sus sectores, que serían los llamados pabellones en la cárcel, pero en el complejo le decimos sectores, no quisieron. Trabaron las puertas del patio, quedaron solos en el patio, desarmaron, había un metegol, un ping pong, desarmaron las mesas y, y amenazaban a los guardias con los elementos que sacaron de ahí. Por lo tanto, se dio aviso al grupo GES, que es este grupo que te digo especial, para desarticular esa situación, y en ese forcejeo han quedado golpeados algunas personas. Bien, pero si estos jóvenes actuaron de esa manera es porque algo estaban reclamando. No lo van a hacer adrede, algo pasó que a ellos los empuja a actuar de esa manera. Sí, la verdad es que, como te digo, al no estar ahí no puedo decirte qué es lo que desencadenó. Bien. Muchas veces se desencadenan en el Instituto Nuevo Sol, que fueron los hechos violentos del fin de semana largo, bueno, eran problemas entre sectores. Entonces, en el intento de ir a pelear o de tomar represalias con otro grupo de jóvenes, resultaban heridos los guardias al intentar frenar esa situación. Lo del otro instituto no lo sé por qué fue. Estimada Irina, ¿quién es la persona responsable por este espacio, por la CENAF en este caso, o por el Complejo Esperanza? ¿Quién es la persona que tiene que dar respuesta por esta situación? Primero, la secretaria de la CENAF, que es Georgina Tabela. Es la secretaria de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Georgina Tabela. Después, Georgina Tabela. Sí. La subsecretaria de Penal Juvenil es una mujer que ha asumido hace relativamente poco en lugar de Antonio Franco, que se llama Teresita González. Es la responsable como subsecretaria de Penal Juvenil del Complejo Esperanza. Después hay un jefe de seguridad, que es el que sigue, digamos, en el organigrama, que se llama Martín Ponce de León. Esas son las autoridades del Complejo Esperanza. La secretaria, la subsecretaria y el jefe de seguridad. Y además, no hace falta recordar que ATE y otros activistas del sector de la Secretaría de Niñez y Adolescencia se han movilizado al Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la provincia de Córdoba en innumerable cantidad de veces para manifestar esta situación. Innumerables veces hemos intentado de todas maneras ser escuchados por el Ministerio de Justicia a través de notas. Nosotros lo que queremos es una mesa de diálogo, sentarnos a que nos escuchen cuáles son las problemáticas y qué es lo que vemos los trabajadores del Complejo Esperanza y de toda la CENAF, porque esta problemática de CENAF no es solamente en el complejo. Hoy salen las noticias porque por ahí muchas veces el morbo social de ver que hay heridos, que hay golpeados, hace que esto salga, pero esto sucede todos los días. Lamentablemente tuvimos compañeros golpeados, que no debería suceder, pero digo, creo que nos deberían escuchar qué tenemos para decir los trabajadores y en qué condiciones estamos trabajando en ese contexto tan hostil y tan de tanta responsabilidad para nosotros. Claro. Porque los guardias, al estar en contacto y bajo el cuidado de estos jóvenes, son los principales responsables y siempre son los que quedan pegados ante situaciones por una mala gestión, por decisiones irresponsables que se toman, sin tener en cuenta lo que tenemos para decir nosotros, los trabajadores, y lo que tienen para decir los chicos también. Nadie los escucha tampoco para ver qué es lo que están viviendo, qué es lo que están pasando, y a nosotros tampoco. Entonces, se toman decisiones desde el Ministerio de Justicia, desde la CENAF, desconociendo cuál es la verdadera realidad que se vive al interior de cada una de las dependencias de CENAF. Pero a su vez con trabajadores precarizados que ganan 2 pesos, que están con inestabilidad laboral, sin seguro, sin ART, lo que genera también un malestar por parte de los trabajadores. ¿Con qué gana vamos a trabajar siendo súper explotados? Por ejemplo, en mi equipo de educadoras sociales del complejo, hoy para estar cubierta todos los jóvenes nos faltan 7 compañeras que han renunciado, que se han ido, que le han dado pase y nunca tomaron a nadie más. Sumado a eso que la mayoría, el 95% somos monotributistas. Entonces estamos súper explotadas porque faltan compañeras y a su vez precarizadas. Es espantoso el clima laboral que generan. Claro, y la responsabilidad viene de arriba de las autoridades. No es nuestra, claro. Por supuesto. Por supuesto, Irina, como siempre, muchas gracias por la información y bueno, seguiremos planteando esto y hay que seguir planteando esto. Es urgente, son los menores, son niños, la verdad que por más que hayan cometido el delito que hayan cometido, no es justo que estén pasando por esta situación. No es justo que nadie pase esta situación, y yo también lo que vengo planteando es esto. ¿Por qué hay violencias? Me preguntan muchos medios. ¿Por qué hay violencia en los jóvenes, criminalizando también a los jóvenes? Y la verdad es que hay falta de inversión en política, o de pensar políticas públicas previas. No debería existir un espacio para niños presos, no debería existir niños delincuentes. Totalmente. Entonces, faltan políticas públicas que contengan a las infancias, a la juventud y a la familia, para que no tengan que llegar al complejo Esperanza. Y si llegan, implementar políticas de contención ahí, que sean humanas, y después políticas para, una vez que egresan, darles alternativas para que estén incluidos de manera positiva en la sociedad. Así es, totalmente. Responsabilizamos entonces al señor Julián López, ministro de Derechos Humanos y Justicia. No, no es más Julián López, ¿eh? Ah, no. ¿Quién está ahora? Echenique. Ah, Laura Echenique. La doctora Echenique. Bueno, a la señora Echenique, entonces, por todo lo que esté pasando o pueda pasar en este ambiente de encierro. Por supuesto. Bueno, muchas gracias, Juan, ¿eh? Gracias a vos. Que tengas buen día. Hasta luego. Conversamos con Irina Zimmermann. Ella es delegada de ATE en el Complejo Esperanza, en la CENAF, y nos contaba lo que tiene que ver con esta lamentable revuelta que se vivió en la noche de ayer. Comunicación popular. Desde los estudios centrales ubicados